day. Oh, happy day. Oh, happy day. Oh, happy day. Ya está por llegar. Va a llegar. Sí llegará. La luz cambiará, cambiará, y todo brillará. Oh, happy day. ¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Más cierto en horas inciertas. siempre estuviste a mi lado. Ya no puedo más, hasta aquí llegué. Ya mi corazón no es el mismo. Voy de bar en bar, sin poder saciar mi sed. Esta vez he visto el abismo. La melodía en mi lamento, canción de hastía y desesperación. Tiempo de amar, tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de reír, tiempo de tomar mi camino con él. Hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta. Sí, con él la verdad está en mí y yo me apoyo en él. Temo más a lo que vendrá. Él y yo somos un equipo. Es mi turno de cantar para celebrar. Ya la tentación no es mi tipo. La melodía en mi lamento, canción de hastío y desesperación. Tiempo de amar, tiempo de amar, tiempo de reír, tiempo de reír, tiempo de tomar mi camino con él. Hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta. Sí, con él la verdad está en mí y yo me apoyo en él. Él es mi sol, él es mi inspiración. Él en mi vida ha puesto el amor. Con él hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que me hace falta. Sí, con él la verdad está en mí y yo me apoyo en él. Con él hoy he comenzado a vivir, con él encuentro la paz que te hace falta a ti. Con él la verdad está en mí y yo me apoyo en él. Con él, con él, con él. Thank you. Albañil y armador, creo en buena la música, bueno el sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted. Solo dime dónde y cuándo. Yo estaré, juro que estaré, estaré esperando y no te fallaré. Tú deja que sienta lo que sientes, tenernos es lo más importante. Si me necesitas, yo estaré.

la diferencia es Radio Acupé, la mejor música para usted. Thank you. Nothing.